La democracia aún todavía está incompleta, en la medida en que no podamos garantizarle a todos y cada uno de los argentinos el derecho al deporte. ¡Para todos! No, esto es La Lucha que nos parió, el programa de Hijos de la Plata. Y comenzamos de esta manera tan atípica, porque ustedes saben que hemos estado 2 semanas sin salir al aire, consecutivamente 2 semanas, porque la dictadura del fútbol ha hecho su aparición en Radio Universidad, en la FM, y ustedes saben que el fútbol en este país es palabra más sacrosanta que la misma palabra sacrosanta del ex nazi, hoy papa de todo el mundo.